Hola, corazón, ¿cómo estás? Hola, mami, ¿cómo estás? Qué rápido que aprendiste a usar el celular. ¿Aprender? Yo le estoy enseñando este teléfono. Llegó el nuevo celular que nos va a hacer más fácil la vida, simple, la comunicación de tu lado.